Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Cómo están, quilleros? Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Kilia Rock. Ya saben, para disfrutar, para estar todo bacán con la música que nos gusta escuchar. El día de hoy estoy con mi compañero Chalo Silva. ¿Cómo estás, Chalo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí listos para un programa más de Kilia Rock. El día de hoy vamos a tener un bello mano a mano entre Sal y Mileto, una banda local de aquí del país, contra una legendaria banda como es Pink Floyd. Ryan, pero antes de empezar este mano a mano, recuérdanos cómo la gente se puede contactar a través de nuestras redes sociales. Claro que sí, Chalito. Todas las personas que nos están escuchando pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Kilia Rock y en Instagram como arroba Kilia Rock Programa. Y como ya dijo Chalo, el día de hoy tenemos un bacanzote mano a mano entre Sal y Mileto, una banda nacional, y la legendaria Pink Floyd. No se olviden también escribirnos a nuestro número de WhatsApp 098-759-0886. Ahí les va de nuevo por si estaban desatentos. 098-759-0886. Bueno, vamos a dar inicio a este mano a mano, así que abriremos con una canción de Sal y Mileto, que es un grupo de rock fusión de Ecuador que combina el rock progresivo con blues, hardcore, electrónica, jazz, heavy metal y una base de rock tradicional que planteó su mentalizador Paul Segovia. Así que vamos a escuchar Quito con K. Thank you. Carmela Conca, donde estés no dejes de venir a mi entierro y natal. Servirán canelas con K y mi corazón en pedazos. Quito con K es lanzado en el año 2001 y es parte del álbum llamado Disco Cero. Y ahora vamos a seguir con algo de Pink Floyd. Recordemos que Pink Floyd fue una banda de rock británica considerada un ícono cultural del siglo XX y además una de las bandas más influyentes en la historia de la música. Obtuvo gran popularidad gracias a su música psicodélica que evolucionó hacia el rock progresivo y rock sinfónico con el paso del tiempo. Es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico, la experimentación sónica y las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo. Sus ventas sobrepasan los 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, lo que serían 97.5 millones de ellos solamente en los Estados Unidos. Y esta vez vamos con un temazo. Esto es Money. Esto fue Money, lanzado en el álbum de 1973, The Dark Side of the Moon. ¿Qué tenemos, Charlie? Vamos a contar un poco de lo que es la historia de Salim Mileto. Surge en Latacunga, en la provincia del Cotopaxi, en el año 1994. La idea surge de Paul Segovia y Peque Andín, quienes idealizan este proyecto llamado A Propósito de un Día Común, Experimento Rock Libre Ecuatoriano, junto a Igor Icaz en la batería, Víctor Narváez en la guitarra, José Luis Rosero Pongos y César Albarracín, que acompañaba en el bajo y la flauta. Este proyecto cambió de nombre a Salim Mileto para que sea adecuado como band, y con esto inicia una trayectoria importante para definir al rock ecuatoriano. Bueno, y ahora seguimos con Cuervo Mío. Cuervo mío, hoy te cambiará el corazón por una bala de cañón. Hoy apagarán tus ojos y te obligarán. Cuervo mío, cuervo amado, cuando suene el reloj, te convertirán en pájaro decapitado y te enterrarán en este horrible campo de concentración. La canción que acabamos de escuchar es Cuervo Mío, perteneciente al álbum Salim Mileto Electroacústico, lanzada en el año 2009. Esta canción puede contrastar con una canción de Pink Floyd en lo que es referente a la temática. ¿Con cuál puede ser, mi querido Brian? Efectivamente, Chalit, nada más ni nada menos que Another Brick in the Wall. Disfrútenlo, pan. Thank you. Esto fue Another Brick in the Wall, lanzado en el año de 1979 del álbum con el mismo nombre, The Wall, el disco número uno, que sería el lado A. Este disco estuvo a cargo de Roger Waters como compositor principal. Ahora, Chalito, ¿qué más tenemos para este día, este duelo? Vamos a seguir con una canción ícono de la banda, una de las más conocidas. Esto es Bazoo, con colaboración de Rita María. ¿Cuántos hongos me he jamado? Bazooka. Quilla Rock. Bueno, seguimos aprendiendo un poco más de lo que es la historia de Sarinelli. En 1994, con idea de Peque Andino y Jaime Paul Segovia, tienen una idea original, la cual es poner poesía urbana a la música que hacia su base era compuesta por rock, pero luego incluyen instrumentos tan diversos como la flauta, el saxo, y existe una etapa de la banda en la cual llegan a utilizar el violín. Pero ahora, quilleros, tenemos que hacer una pequeñísima pausa y ya volvemos, chalo. No se desconecten, que ya seguimos con más de este mano a mano. Sally Mileto contra Pink Floyd. Ya volvemos. Esperen. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es un buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales, Pedro Pablo Traversari, podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Que Quilla Rock ha regresado. Y regresamos, quilleros, con este mano a mano, Sally Mileto versus Pink Floyd. Así que no se olviden también de escribirnos a nuestro número de WhatsApp, es el 098-759-0886. Ahí les va de nuevo, por si acaso, 098-759-0886. Siempre es bacán saber cómo las bandas se crean, cómo se van formando y cómo se van desarrollando, mi chalo. Pero bueno, ahora vamos a seguir con más de Pink Floyd, y esto es Have a Cigar. Thank you. Esto fue Half a Zygar del año de 1975 en el álbum Wish You Were Here. ¿Qué más tenemos, Charlie? No, y es tiempo de escuchar Miles de Días en el Vértice Suicida. del álbum Salim y Leto en el año de 1999. Y es precisamente que en este año la banda llega a participar en el festival Pululau Rock desde el Volcán, realizado cerca de la ciudad de Quito, en la cual participaron 48 bandas de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, recibiendo excelentes críticas, incluso desde el programa Raíz Sónica de la cadena M. Y vamos a seguir con mucho más de Salim y Leto, de lo nacional. Esto es Panelita, del disco cero lanzado en el 2001. Disfrútenlo, pan. El disco cero es el segundo álbum de la gran trilogía de oro que nos dejaron Salim y Leto, Paul Segovia, Igor Icaza y Franco Aguirre. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los mejores álbumes creados del rock ecuatoriano. Destacan grandes canciones, gracias al valioso aporte de Peque Andín en temas como Avisos Clasificados, que triunfó en Nueva York, al igual que Cuervo Mío y Quito con K. Bueno, y ahora vamos a bajarle un poco los niveles con este temazo de Pink Floyd. Esto es Comfortably Numb. Is there anyone? Smoke on the Quilla Rock. Este tema es del álbum The Wall, del año de 1979. Este disco doble es un álbum conceptual que nos retrata la vida de una estrella ficticia del rock llamada Pink, basado en las vivencias del mismo Roger Waters, convirtiéndolo así en una especie de alter ego o anti-ego. Para la parte final de nuestro programa tenemos a Jaguar Locro. Esto fue Jaguar Locro de la banda Salim Electro, que esperamos tenerla muy pronto en los escenarios de aquí del país. Que con esto ya nos despedimos, mis quilleros. Tienes razón, mi Chalo, esto ha sido todo por hoy, lastimosamente. No se olviden que la decisión la tienen ustedes al escribirnos a nuestro número de WhatsApp, que es el 098-759-0886. No se olviden también seguirnos por nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Quilla Rock y en Instagram como @QuillaRockPrograma. Y no se olviden igual de escribirnos a las redes sociales o al WhatsApp para que nos pidan recomendaciones de qué quieren mano a mano, de qué artistas quieren escuchar. Aquí estamos para complacer. Con nosotros ha sido hasta este momento. Yo soy Brian Carlosama y yo soy Gonzalo Silva y nosotros les decimos chao, nos vemos. ¡Ay, los vidrios! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.